Sabéis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no hagáis resistencia al hombre malo, sino que volváis también la otra mejilla al que os haya dado una bofetada en la derecha, y a quien te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te fuerza a caminar una milla, vete dos con él, y el que te pide, dale, y no vuelva la espalda al que quiera pedirte dinero prestado. Bien sabéis que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace que salga el sol sobre los malos y sobre los buenos, y manda la lluvia sobre los justos y también sobre los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio merecéis? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué gracia hacéis? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sed pues perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto.